enamorada. Mis labios permanecen callados, mis sentidos quedan arruinados. Cuando hablas de otro emocionada, y entonces comienza mi dolor. Soy el que te envía los anónimos con dibujos de besos en colores. Soy también el que te manda flores firmadas con distintos seudónimos, pero a veces este amor embalsama, pensando que algún día lo sabrás, con la esperanza que tú a mí vendrás. De repente esta pena a calmar. Ah, la, la, la, la, la, la. Yo soy el que